¿Habéis sentido esa sensación hirviente en el alma? Como si nuestros pasos cómodos, torpes o errados debieran ser replanteados sin indulgencia hasta un estallido destructivo. Como una fuerza excesiva que exige una ventana por la que salir vehemente para expresar lo que no se está dispuesto a asumir. Algo confuso, difuso, individual, pleno de inteligencia y pasión. Algo demasiado puro y sincero como para calmarlo. Algo que no cabe en lo que está dado, que necesita nuevas definiciones, que demanda quemar lo que un día se presentó como sólido, verdadero, respetable. Quizá desmedido, quizá incomprensible, quizá solo busca su sentido. Una energía contagiosa, por exceso inquieta, por desborde curiosa, que no se conforma con aquello que la enmarca en ningún renglón conocido. Cantaban al respeto, la consideración mutua que posibilita el entendimiento. Se enorgullecían de sus raíces, ensalzaban dignos los lugares de donde procedían. Daban muestras de cariño a la gente que compartía su pasión hardcore, a quienes les ayudaban a afrontar los pasos complicados que unas calles repletas de odio exigen. Los tiempos cambian a peor. La deriva catastrófica de la sociedad profundiza sus desastres. La urgencia del desahogo vital obliga a estos momentos de golpes recíprocos y rabia compartida.

las crews se reúnen. La peña aficionada al hardcore, al thrash, al punk, se junta con ganas de pasarlo bien, escuchar la música que les hace vibrar, dejarse llevar por las intensidades desplegadas en los muros sónicos. La peña conversa, ríe, se encuentra y se desencuentra. Postureo, sinceridad, una infinidad de bandas, ganas de ruido y diversión. Resurrecta carne y sangre de hardcore punk. The same old lines. Don't tell me that today. If you know what's good for you, you'll get out of my way. Cause I'm crazy and I'm hurt. Head on my shoulders. Going faster. I won't apologize for acting out of line. You see the way I am. You leave anytime you die. Cause I'm crazy out of mind. Head on my shoulders. Going faster. Crazy. Otra agradable conversación con un musiquero. Finaliza la charla con una sentencia lapidaria. Afortunados quienes han crecido escuchando a Dead Kennedys y La Polla Records. Stings my eyes. I still find time to exercise in a uniform with two white stripes. Unlock my section of the sand. It's fenced off to the water's edge. I clamp a gas mask on my head on my beach at night. Tankers hit the rocks, abandoned to spill out its guts. The sand is laced with sticky glass. A shimmering moonlight sheen upon the raven water clogged with oil. White gas is steam up from the soil. All my beach at night, bathing around the fish between my toes. Try not to step on any bones. I turn around and I go home. I slip back through my basement door. Swing sharp all that I own below. Dive in the scalding wooden tub. Fire on beach at night. Bed in my moon. Is on duty 24 hours a day in the blue room, just up from the parking garage. Drink plenty of water when you take these. Now you can relax and return to your job. La tristeza, el cansancio y la extrañeza. Tristeza por no poder estar contigo, por verme solo de nuevo en una ruta que no va a ningún lugar. Cansancio por otra noche etílica de pocas horas de sueño, por una arrastrada falta de reposo. Extrañeza por la larga distancia que me separa de todo lo que me rodea, por la incapacidad de conectar con lo que acompaña mis pasos. deseo tanto entregarme a ti, que temo acercarme demasiado. Tan arrebatadora plenitud podría sentir deshaciéndome en tus brazos, que un vértigo difícilmente controlable me invade y me aleja. Tanta es la intensidad con la que querría besar los infinitos poros de tu cuerpo, que despierta el temor a los mil demonios que podrían ocupar tu lugar. Esta vez, víctima de tus pasiones. Cualquier intento por lograr salir del ataúd resulta un fracaso. Deja que el frío beso. Deja que muera buscando gloria y siga aquí de pie. Mal inicio, peña. Se me había antojado un gofre y jamás me sirvieron uno tan malo. Era de uno de esos puestos de dudosa higiene que montan en las fiestas de la paloma en la Latina. Como chico de ingenuidad patológica, pensaba que podría haber algo interesante en el jardín de las Vistillas, allí donde estaba la folclórica María José Santiago, y donde La Unión, el grupo más horrendo que he visto hasta la fecha, actuaba seguidamente. Se veía ambiente, muchas chicas guapas, muchos chicos atractivos, muchas señoras elegantes abanicándose, muchos señores con gorra chulapa. Como últimamente me preocupa mi sorprendente capacidad para ingerir alcohol sin embriagarme, Me he pedido una Pepsi mientras esperaba a que la Unión hiciera su puesta en escena. Los técnicos han tardado demasiado en hacer el cambio de backline y se han entretenido excesivamente dirigiendo algunos focos. Y ahí han salido, como untuoso e insoportable verbena New Wave. Suerte que el refresco me lo habían servido en vaso de plástico con tres gruesos hielos, y gracias a la fruición que sentía chupándolos he aguantado varias canciones para emitir enterado mi sentencioso juicio. Un lamentable directo. Un tenso tormento emocional se me ha desatado con la nefasta versión del Tainted Love de Soft Cell. Me ha dado por los lamentos y las quejas y la banal teoría amorosa. Un amor corrupto no es un falso amor, es un amor de destructiva densidad, falta de correspondencia, indeseable, desestructurador del alma, desangrante, sufriente y endemoniado. Una de las putadas grandes en las que puedes verte enfrascado, una situación de la que hay que huir como buenamente se pueda. Y cuando miraba a la derecha veía la caseta del Partido Popular del Distrito Centro y me venían pensamientos sobre los tiempos del tsunami urbanístico español y la corrupción estructural de las sucesivas administraciones gobernantes. Y se me giraba la cabeza hacia el islamismo y la incipiente guerra civil en Egipto y me preguntaba qué pasará en este país de mierda cuando el colapso se acentúe y cuántos de estos chalados que estamos aquí aguantaremos con algo de integridad, inteligencia y capacidad compasiva lo que está por venir. Y veía una pareja de chavales que se enrollaban lascivamente delante mío, y una chavala que estaba al lado me miraba surrepticiamente de la misma forma en que yo la miraba a ella, pero no tenía ni puta idea de qué podía decirle. Y los hielos del vaso donde me habían servido la Pepsi se me habían acabado, y la tripa me recordaba que había ingerido un aciago insulso gofre, y me importaba una mierda no ver en directo Lobo Hombre en París, que me parece realmente un buen tema, y me he ido a Tirso de Molina, pasando de todo para pillar el último metro. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. Love we share seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I'll run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not nearly tainted love, tainted love. Now I know I've got to run away, I've got to get away. You don't really want any more from me. To make things right, you need someone to hold you tight, and you think love is to pray, but I'm sorry I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Though you hurt me so, now I'm gonna pack my things and go. Tainted love, tainted love, tainted love. Chavales, ha caído la banda de las alcantarillas. Sus integrantes irrumpían en cajas y bancos de madrugada, y a través de los butrones cavados desde el subsuelo, accedían a las oficinas y esperaban la llegada de los empleados. Aquellos empleados a los que obligaban a vaciar las cajas fuertes sin desatar sospechas, e impidiendo que saltaran las alarmas. Tras el atraco volvían a desaparecer bajo tierra. Han sido 15 años de actividad detenidamente estudiada que han acabado con las detenciones de todos sus integrantes. Una lapidaria enseñanza, solo al alcance de quienes han pateado el subsuelo madrileño, nos ha legado. Esta máxima que reza, donde hay ratas, hay vida. Roba lo que puede robar, porque me enseñaron era muy pequeño, solo vio lo malo. Loro, check, hey. Por bloques, puentes y tirones, la pandilla de los 11, medias de colores, coto de caza, cañón doble, guardias con zetas y un kilo en un sobre, el muelle en la Gran Vía, tanques en las cortes, dos leones sobre mis cojones, te crees el toro con cara de ozores, yo soy tejero, dándote órdenes, la patria del rata, camada negra, yo soy el barrio, vecino la estanquera, por atalás amblas, perras con anfetas, mi hermano y yo, fumando literas, subiendo escaleras a las azoteas, con 10 pitillos, Alfonso Guerra, salían yonkis por debajo las piedras, dormían con el mono, dame todo lo que llevas, 27 horas, con colegas, matar a nani, culos y tetas, yo soy 80, me alejé de esa mierda, no mueras en la jaula con el pib y su jerga. Porque tú eres el patilla, tú eres el patilla, arreglo bandolero. Porque tú eres el patilla, tú eres el patilla, arreglo bandolero. Porque tú eres el patilla, tú eres el patilla, arreglo bandolero. Porque tú eres el patilla, tú eres el patilla, arreglo bandolero. Porque patriarca Odón, honor y tradición, aleación de oro y ambición, scoreboard, alerón, pillando al esquinao con un Citroën tiburón, de pata negra, jamón, por ir de listos, jugón, fumo doble cero, suena camarón, Miri en Melilla, boquilla de cartón, que no se os pegue, bujarrón, león de oro y cordón, sonando en bloques de protección, le quitaron la vida al muchacho. Roba lo que puedas, su profesión, con recorta, doble cañón, de todas las leyes, este desertor, no entra en razón, entra en prisión, volando voy, 1430 Sport, de la iglesia Eloy, yo soy de Meo. A la escena le pego un tirón, le doy todo el palo al rap español. Porque tú eres el patilla, tú eres el patilla, arreglo bandolero. Porque tú eres el patilla, tú eres el patilla, arreglo bandolero. Porque tú eres el patilla, tú eres el patilla, arreglo bandolero. Porque tú eres el patilla, tú eres el patilla, arreglo bandolero. A mi hermano le ayudaba a conciliar el sueño el monótono sonido de un secador de pelo y preferentemente el ruido de una radio sin emisora sintonizada. En esa confusión sonora encontraba relajación y deleite, y en las sucesivas noches de la habitación que compartimos, yo también acabé apreciando como acicate del letargo noctívago ese zumbido inarticulado y caprichoso. Creo que esa estridencia radiofónica acabó parasitando mi estructura base intelectual y colaboró en configurar una intrincada y delicada construcción emocional. Por suerte, a veces descubro una percusión solapada e intensa entre el soniquete alborotado y los chasquidos volubles. Y es que mi hermano tenía un fino arte para destruirse. The fine art of killing yourself is maybe someone else. We'll be right back. Atenas ya no existe. En su lugar hay otra ciudad que lleva el mismo nombre, pero ya no es la misma. Una ciudad que ya no huele a azahar, sino a ceniza, llena de ancianos vencidos que piden limosna, de niños que tocan un viejo acordeón con una mano y con la otra piden limosna, de borrachos que piden limosna con un vaso de plástico y parece que fueran a beberse lo que les den, de dioses enfermos, tullidos, que piden limosna, de estatuas cansadas que piden limosna, de gente que pide la pena que da. Una ciudad fundada por los dioses, castigada sin cielo por el único dios que este siglo venera. Atenas ya no existe. En su lugar, una ciudad donde la luz da lástima. Pues hasta aquí el 22º programa de Ciudad Sin Límite, otra vez por Madrid, buscando sonidos que nos conduzcan a la catarsis. a una purificación que despierte la compasión y conjure el terror. Límite, Madrid, urbe en tensión.